Juan Pablo, bienvenido a Primera Tarde. Hola Paula, ¿cómo estás? Saludos a Camila también y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos. Y la verdad que lejos de parar un poco la actividad por cambio de gestión que acá no hay, ¿no? Podemos decirlo así porque sigue Cilioto, pero un diciembre complicado en materia de fin de año además, y con estas novedades en el medio, ¿no? Por supuesto, Paula. En este caso, de alguna manera, las novedades son gratas, porque como vos bien estabas mencionando en tu introducción, estos trabajos llevados a cabo por los profesionales que vinieron del equipo argentino de antropología forense vienen de alguna manera a contribuir con una vieja sospecha que se tenía sobre la presunto enterramiento de víctimas del terrorismo de Estado en el cementerio de La Dela. Y bueno, ciertamente esta llegada de estos profesionales para poder exhumar los cadáveres enterrados en ese cementerio nos va a permitir develar finalmente si esa sospecha generalizada que se tenía era realmente verosímil o no. Uh-huh. Así que estamos expectantes desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y entiendo yo desde cada hogar de todo el territorio provincial aguardando por ese resultado que termine de dar cuenta de si efectivamente esos testimonios que ya hace mucho tiempo se venían obteniendo sobre esta posibilidad eran reales o no. Juan Pablo, bueno, hasta el momento, ¿cómo viene entonces esta investigación? ¿Pudieron encontrar algo? ¿Están en etapa de investigación? ¿Cómo se está llevando a cabo? Mirá, como te decía, la investigación judicial se remonta muchos años atrás, pero en plena pandemia, en el 2020, se obtuvo un nuevo testimonio que vino a ratificar todo lo que se venía sosteniendo al respecto y aportando nuevos indicios, nuevos datos, que esos compulsados con otra serie de pruebas que la Fiscalía Federal fue recabando, hicieron posible que el equipo de argentino de antropología forense considerase que efectivamente era plausible la posibilidad de que existiesen restos de víctimas del terrorismo de Estado enterrados en ese cementerio de La Dela, y es por eso entonces que se pudo coordinar con un equipo de parte de ellos para que llegue a nuestro territorio y pueda iniciar estos trabajos que, como bien trascendió públicamente, tuvieron su primera jornada de trabajo el día de ayer y hoy concluyeron obteniendo muestras positivas de restos humanos en esas áreas demarcadas con antelación sobre las cuales se trabajó. Y bueno, y ahora hay que ser pacientes y aguardar ese cotejo de los rastros que se pudieron obtener con, como vos bien decías, con el registro de datos genéticos que obra en el banco de datos que tiene el propio equipo argentino de antropología forense y poder corroborar si efectivamente esas muestras que se obtuvieron se corresponden con algunos datos genéticos de algunas familias que aportaron oportunamente sus datos genéticos a ese banco y eventualmente permite identificar a una víctima del terrorismo de Estado que pudiera llegar a haber sido enterrada como NN en este cementerio de La Dela. Juan Pablo, ¿había pasado, ya hay otros testimonios de otras localidades o pasó solamente con La Dela? Mira, históricamente el dato, el testimonio concreto sobre estas posibilidades ciertas se identifican en el cementerio de La Dela. Uh-huh. Eso no quita que pueda haber existido alguna posibilidad en algún otro ámbito del territorio provincial, pero específicamente desde la recuperación de la democracia hasta aquí, los testimonios más fehacientes que se obtuvieron sobre esta posibilidad se centra en ese cementerio de Ladera. Juan Pablo, y bueno, ustedes desde el Ministerio han podido ir allí a la localidad, ¿cómo están acompañando? Mira, nosotros el día de ayer recibimos a los profesionales que se trasladaron hasta aquí para hacer este trabajo, los recibimos en la localidad de La Vela, en el cementerio de la localidad, y previamente contribuimos en todo lo que tenía que ver con la logística para que estas personas pudieran allegarse a la provincia y estén en condiciones propicias como para hacer el trabajo. Luego de recibirlos y, como te dije, tratar de solucionar todos esos aspectos logísticos, si se quiere, los dejamos trabajar para que lo puedan hacer con total comodidad y tranquilidad. Y bueno, y ahora estamos a la espera de ver los resultados, que, como te dije, no nos pudieron precisar una fecha concreta para cuándo los van a tener, pero uno da por descontado que este equipo argentino de antropología forense, que tiene prestigio internacional, va a ser un trabajo óptimo y nos va a permitir saber a ciencia cierta si efectivamente se enterraron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura en ese cementerio o no. Sí, también pienso, Juan Pablo, que para nuestra provincia y, bueno, también para el Ministerio, ¿no?, en la importancia, ¿no?, de poder llevar a cabo estas investigaciones y desplegar toda esta logística, ¿no?, para seguir aportando nuestra historia y por la verdad y la justicia. Digo, es muy, pero muy importante que desde el Estado se impulsen, ¿no?, estas acciones. Eso es un compromiso inalterable que, más allá de los cambios de gobierno que puedan ocurrir a nivel nacional o de otras jurisdicciones, en lo que hace a la convicción de nuestro gobernador y a los gobiernos pampeanos desde el 83 a esta parte, siempre se va a contribuir por hacer un aporte en pos de estos valores mayúsculos que vos citaste, que son de la memoria, la verdad y la justicia. Pero lo importante aquí también es no solo la contribución que hace el gobierno provincial desde el Estado, sino también lo que es el compromiso de la sociedad pampeana, en este caso puntual a través del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, que se constituyó como parte querellante en la causa, se preocupó por aportar pruebas, testimonios, y obviamente también la justicia federal, que acompañó e impulsó la investigación, y sin ir más lejos, basta ver el compromiso de la fiscal federal, que ayer estaba conjuntamente con nosotros, con los profesionales del equipo argentino de antropología forense, acompañando el trabajo y presenciando in situ y personalmente cómo se llevaba a cabo todo este trabajo. Qué increíble, ¿no? Qué trabajo realmente el que lleva el equipo argentino de antropología, ¿no? Porque esto, hoy vinieron a La Vela, pero la verdad que se va realizando durante todo el país y cada vez, mientras van pasando los años, cada vez es más difícil todavía, ¿no? Por supuesto, pero lo realmente destacable de este equipo argentino de antropólogos es que no solo su trabajo es reconocido y prestigiado en nuestro país, sino a nivel internacional, porque han recorrido el mundo cumpliendo este tipo de tareas y contribuyendo al esclarecimiento de muchas causas tan significativas como la nuestra. Por lo tanto, como te decía anteriormente, no es una cuestión de tiempo, sino de la tranquilidad de saber que tras su participación en lo que tiene que ver con el resultado de esta investigación, vamos a poder desentrañar realmente qué pasó en ese cementerio de La Vela hace décadas atrás. Totalmente. Juan Pablo, bueno, vos comentabas entonces que ahora hay que esperar a que se analicen esto. ¿Se sabe cuánto tiempo va a llevar? No nos pudieron precisar el tiempo. Como te decía, tenemos que ser pacientes, no apresurarnos y aguardar que ellos hagan ese cotejo de las muestras obtenidas con los datos genéticos que disponen en su banco de datos y ver si efectivamente se logra alguna compatibilidad y poder identificar en tal caso de quién se trata o de quiénes se tratan esos enterramientos y poder llevarle un poco de tranquilidad espiritual a esas familias que todavía siguen bregando por saber qué pasó con sus seres queridos. Tal cual. Juan Pablo, bueno, ¿qué año este 2023, no? Para la subsecretaría que tuvo la inauguración, que pudo inaugurar el 24 de marzo esta plaza que quedó tan bella. El otro día estuve por ahí justamente, la verdad que qué bello trabajo que han hecho, con página propia, con visitando escuelas, concientizando sobre el tema de la violencia. ¿Cuál es el balance que haces en este 2023, ya cerrando una etapa? Obviamente que va a empezar otros 4 años más, pero digo, ¿cómo cerrarías este año? Y mirá, la verdad que, como decís, por un lado, con muchas satisfacciones de haber alcanzado objetivos que nos habíamos propuesto al inicio del año, pudiendo cumplir principalmente con una vieja demanda de los organismos de derechos humanos provinciales, donde realmente y de manera más que justificada requerían al gobierno provincial un señalamiento como se debe de lo que fue el ex centro clandestino de detención y tortura más emblemático de la provincia, como fue la seccional primera, y no solo que lo logramos cumplir, sino que hicimos, entiendo yo, y de acuerdo a tu comentario, imagino que según tu parecer también, un parque provincial de la memoria donde de aquí en adelante y para las posteriores generaciones se va a constituir en un ámbito natural y propicio para que todas las luchas sociales se puedan dar cita, y ni que hablar como para rendirle homenaje a todas las víctimas pampeanas del terrorismo de Estado. Con lo cual, desde ese punto de vista, muy satisfecho. Hemos logrado crear un registro oficial de víctimas del terrorismo de Estado, que también como gobierno provincial nos debíamos. Logramos llevar adelante la reparación de los legajos de los prescindidos y cesanteados durante la última dictadura, saneando sus legajos y permitiendo que realmente consten en esos registros cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales habían sido arbitrariamente apartados de sus lugares de trabajo. Es decir, el trabajo fue arduo, fue muy importante, pero siempre hay trabajo pendiente y ojalá que podamos tener continuidad y tener 4 años por delante para seguir aportando nuestro granito de arena y fortaleciendo más esas banderas de las que hablábamos de memoria, verdad y justicia. Nada más, para nunca más repetir la historia, ojalá así sea. Y tenemos 4 años arduos por delante, Juan Pablo, nada más y nada menos con respecto a la memoria, ¿no? Polémicos. Por supuesto que sí, todo hace presumir que no va a ser fácil estos 4 años que tenemos por delante. Basta recordar alguna que otra declaración que se han venido dando. El tema de la violencia institucional también va a marcar la agenda, porque también se empiezan a escuchar pronunciamientos y se fijan posturas que ciertamente son preocupantes. Por eso es tiempo de estar muy alertas y levantar estas banderas de las que hablamos más que nunca. Ya lo creo. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, buen comienzo de año. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Paula, Camila, siempre a disposición de ustedes, de su audiencia, y ya saben que cuando quieran hablar de cualquier tema que sea propio de mi área, no tienen más que hacer sonar el teléfono porque siempre me van a encontrar del otro lado. Un abrazo enorme, muchas gracias. A ustedes, chau.